Estos son los titulares del sábado 5 de octubre. El nuevo primer ministro de Japón se compromete a conseguir la comprensión y la aceptación de los ciudadanos. La madre de Yokota Megumi, secuestrada por Corea del Norte, pide un esfuerzo al gobierno japonés en el 60 cumpleaños de su hija, e Israel prosigue su ofensiva aérea y terrestre en el Líbano. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Ishiba Shigeru, nuevo primer ministro de Japón, se ha comprometido a conseguir la comprensión y la aceptación de los ciudadanos, así como a garantizar la seguridad y la prosperidad del país. Ishiba hizo estos compromisos en su primer discurso sobre políticas en una sesión plenaria de la Cámara Baja del Parlamento el viernes. Comenzó su alocución diciendo que haría todo lo que esté en sus manos para proteger Japón y su futuro, además de comprometerse a trabajar para recuperar la confianza pública en la política tras el escándalo sobre fondos políticos del Partido Liberal Demócrata, PLD, agrupación que lidera. Con respecto a la diplomacia y la seguridad, Ishiba dijo que la invasión rusa de Ucrania y la situación en Oriente Próximo están agravando la división y la confrontación mundiales. Se comprometió a incrementar el número de países con los que se comparten posturas y relaciones amistosas con base en la alianza nipo-estadounidense para conseguir la paz y la estabilidad regionales. En cuanto a la economía, el primer ministro dijo que trabajará para sacar al país de la deflación y hacer que su economía, así como sus finanzas estatales, sean más resilientes ante las crisis. Prometió que el gobierno implementará medidas para que los aumentos salariales superen sistemáticamente la inflación. También expresó su esperanza de elevar el salario mínimo nacional promedio a 1.500 yenes, aproximadamente $10, para fines de la década. Desde hace mucho tiempo, Ishiba ha sido un defensor de la revitalización regional. Señaló que las economías locales son el motor que impulsa el crecimiento y anunció su objetivo de duplicar la subvención para proyectos de revitalización. También expresó su intención de aumentar significativamente el presupuesto y el personal a cargo de la gestión de desastres en la oficina del gabinete, al mismo tiempo que comienza los trabajos para establecer una dirección de gestión de desastres con un ministro de tiempo completo como su titular. Este sábado cumple 60 años Yokota Megumi, una ciudadana japonesa secuestrada hace décadas por Corea del Norte. En la víspera del aniversario, su madre volvió a instar al gobierno de Japón a que logre el regreso de su hija. En 1977, cuando tenía 13 años, Megumi fue secuestrada por agentes norcoreanos en el camino de vuelta a casa de la escuela en Niigata, prefectura en la costa del Mar del Japón. El gobierno japonés afirma que Corea del Norte secuestró al menos a 17 ciudadanos entre las décadas de 1970 y 1980. Se desconoce el paradero de Megumi y otras 11 personas. El viernes por la noche hubo un acto en Tokio al que asistió la madre de Megumi. Yokota Sakie dijo que su hija fue secuestrada a pesar de no haber hecho nada malo y agregó que los 47 años de separación le parecen tan largos como una vida. Después del acto, Sakie, que tiene 88 años, dijo que cada cumpleaños que pasa le cuesta más recordar cosas sobre su hija. Un hermano menor de Megumi también estuvo presente. Yokota Takuya dijo que el grupo de familiares de secuestrados que él dirige se opone a la idea del primer ministro japonés Ishiba Shigeru de resolver el problema mediante la creación de oficinas de enlace en Tokio y Pyongyang. También advirtió que Corea del Norte tiene un control estricto sobre los secuestrados y miente al decir que no sabe dónde están. Una oficina de enlace, añadió, ayudaría a las autoridades norcoreanas a ganar tiempo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón dio a conocer que buscará bombas sin explotar en 4 aeropuertos del país. Esta medida se toma después de que una bomba de la Segunda Guerra Mundial explotara en una calle de rodaje en el suroeste de Japón, lo que obligó a cancelar decenas de vuelos. Se cree que la bomba que explotó el miércoles en el aeropuerto de Miyazaki fue lanzada por el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La detonación dejó un cráter de 1 metro de profundidad y esparció fragmentos de pavimento sobre la calle. No se registraron heridos, pero minutos antes un avión de Japan Airlines con 93 personas a bordo había pasado por la zona. El jueves se encontró otra bomba que presuntamente también fue lanzada por Estados Unidos durante el conflicto bélico en el aeropuerto de Naha, prefectura de Okinawa. Las fuerzas de autodefensa hicieron una detonación segura de la misma. En respuesta a ambos incidentes, el Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón señaló que está realizando búsquedas de emergencia en esos dos aeropuertos, así como en los de Fukuoka y Sendai. Estos lugares fueron utilizados por el ya extinto Ejército Imperial de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Continúa la ofensiva de Israel en el Líbano, que no ceja en sus ataques por tierra y aire contra el grupo chiita Hezbollah. Este lanzó un centenar de proyectiles, incluidos cohetes, desde territorio libanés hacia Israel, según informó el viernes el ejército de este país, que también dijo que sus fuerzas habían dado muerte a unos 250 combatientes de Hezbollah en ataques efectuados contra más de 2.000 objetivos militares. Mientras tanto, el grupo chiita dijo haber llevado a cabo una serie de ataques contra Israel, en los que había habido víctimas mortales y heridos. Los combates han obligado a más de 1 millón de personas a abandonar su lugar en el Líbano. Según datos de la ONU, la mayoría de los casi 900 refugios instalados por el gobierno están llenos, por lo que hay gente que tiene que dormir en la calle o en un parque. La Asamblea Metropolitana de Tokio aprobó una ordenanza para prevenir el acoso a los trabajadores del sector de servicios por parte de los clientes. Se trata de la primera normativa de este tipo promulgada por un gobierno local en Japón. El viernes la Asamblea aprobó el decreto por unanimidad. En este se define el acoso a los dependientes como acciones de la clientela que causan inconvenientes significativos a los trabajadores y dañan su entorno laboral. En el decreto también se establece la prohibición de cometer tales actos. En la ordenanza también se estipula que los clientes, empleados y operadores comerciales son responsables de tomar las acciones necesarias para prevenir el acoso por parte de la clientela. También exige que las personas sean cuidadosas de no infringir injustamente los derechos de los clientes. El decreto no conlleva sanciones y entrará en vigor el 1 de abril del próximo año. Tres banderas japonesas conservadas en Hawái fueron entregadas a un grupo que trata de devolver reliquias de la Segunda Guerra Mundial a familiares de soldados japoneses. Militares estadounidenses retirados y familiares de estos habían legado las banderas al acorazado Missouri, convertido en museo y atracado en un muelle de Pearl Harbor. El jueves hubo un acto por la transferencia de las banderas a Obon Society, una organización con sede en Estados Unidos que devuelve reliquias de guerra a familiares. Las banderas japonesas eran firmadas y enviadas por familiares y amigos para después ser entregadas a los soldados que partían. Estos las llevaban a la batalla como amuleto de buena suerte. Michael Carr, presidente del Museo Conmemorativo Battleship Missouri, dijo: "Esta transferencia de banderas se convierte en un símbolo de nuestro compromiso continuo de garantizar que las lecciones de la Segunda Guerra Mundial nunca se olviden y de luchar por un futuro basado en la paz y el respeto y el entendimiento mutuos". Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.